Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres Guarmín y Atiahuinacapa. Soy yo, la Mamani. Como siempre, estoy muy contenta de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM en este viernes 22 de febrero. Así de esa manera, entonces, le damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 22 de febrero. Se posiciona nuevo viceministro de autonomías para afrontar el proceso electoral. Las y los que apoyan la promulgación de la ley 1152 del Sistema Único de Salud Gratuito desconocen la normativa. Las y los movilizados por el 21F evalúan de manera positiva a 3 años del referendo. Vendedoras de banderas con consignas del 21F señalan que disminuyó la venta. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Mujeres concejalas de diferentes municipios del área rural de La Paz cuentan que se unieron entre mujeres de 18 municipios de diferentes partidos políticos para aplacar el acoso político en sus municipios de parte de sus propios compañeros concejales, de las autoridades originarias y de sus alcaldes de su municipio, quienes las ignoraban cuando ellas cuestionaban. Juana Tambo, concejala del municipio de Caquiaviri, de provincia Pacajes, es representante de la Asociación de Mujeres Concejalas de 18 municipios, quien cuenta que ellas hicieron una pequeña alianza para frenar el acoso político en su municipio, para lo cual tuvieron que leérselo la ley 348 de PAPA. Además, esta autoridad dijo molesta de que los mismos hombres concejales se hacen al víctima cuando ellas denuncian. Como concejalas del Departamento de La Paz, 18 municipios hemos estado en el tema de acoso y violencia política hacia las mujeres, en las cuales no eran valorado nuestro trabajo en nuestros gobiernos municipales. Como también el acoso no solamente ha sido de un hombre, o sea, de una autoridad originaria o de una autoridad de sindical o de las organizaciones vivas de todos los gobiernos municipales existentes en nuestro Departamento de La Paz. También se ha sufrido el acoso y la violencia política de una mujer autoridad. Es cuando nosotros entramos a la etapa de fiscalización, en la cual el alcalde dice que nosotros no le dejamos trabajar enviándole notas de petición de informes, solicitando las carpetas de proyecto, solicitando los convenios que hace el alcalde municipal. Entonces, ese tipo de gestiones que hace el ente legislativo, la cual es nuestro trabajo, fiscalizar al alcalde, ahí se inicia lo que es el acoso y la violencia política, porque nos dicen que las mujeres no sabemos nuestro trabajo. ¿Qué hacen? Nos dicen. ¿Por qué no traen proyectos? Nos dicen. Pero lamentablemente nosotros no hemos sido elegidas para llevar proyectos, quizás para hacer alguna gestión, ya que todo va por el Ejecutivo Municipal, no por el ente legislativo como debería de haber sido. Rosemary Soto es concejala de Patacamaya Quinta, sección de la agrupación ciudadana denominada Pacha. Esta autoridad cuenta que por fiscalizar en su municipio recibieron amenazas de muerte de parte de su alcalde, la cual les obligó a denunciar a las instancias correspondientes. Pero todo esto gracias también al apoyo de su familia que la sostuvo durante el tiempo de la denuncia. Bueno, en el Consejo Municipal, ¿no?, dos compañeras hemos sufrido acoso político, acoso a la mujer política, también una violencia psicológica, en lo cual el presidente del consejo nos acusaron de que en cualquier momento íbamos a aparecer muertas, botadas en un río, y nos señalaron con el dedo. Y eso es indignante, y nosotros hemos hecho la correspondiente denuncia en los diferentes ministerios. En primer momento sí hemos sentido un pavor hacia los honorables concejales. Son muy machistas, son tres varones y cuatro mujeres. A veces en el consejo municipal nos pisamos la misma collera entre concejales. Pero viendo este ley de la violencia contra la mujer, es muy importante y saberles hacer conocer. Heriberta Corani, concejala del Movimiento al Socialismo Más del municipio de Yacu, dijo que al inicio de su gestión el alcalde de su mismo partido no les escuchaba cuando ellas cuestionaban o querían fiscalizar algunas obras que se habían hecho en su municipio, pero el alcalde de su municipio era tan machista que no las permitía ni siquiera opinar en las asambleas que tenían, en las asambleas extraordinarias. El alcalde es un machismo, ¿no? Así a veces nosotros como legislativos pedimos y no responde rápido. Como mujer, ¿qué problemas más cree que...? Como mujer de nosotros... Usted dice que es la única mujer. Única mujer desde el principio que ha asumido a ser concejala. Y siempre los varones eran bien machistas y no me valoraban a mí. Cuando yo en sesiones yo pedía la palabra, estás haciendo mal, estás hablando mal, me cortaba. Ya no han sido mucho, ya han cambiado de discriminar. Ya han cambiado, no son así, nos entendemos bien. Ahora estoy bien nomás. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. El ex viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, ahora director territorial del Ministerio de la Presidencia, indicó que deja el cargo porque él fue contratado específicamente para dar solución al problema de Incahuasi, ya que su área es autonomía indígena y gestión territorial. Gonzalo Vargas, ex viceministro de Autonomías, ahora director territorial del Ministerio de la Presidencia, dijo que las autoridades se eligen en función a las tareas que demanda la construcción de la institucionalidad de los proyectos y de los compromisos que el gobierno nacional asume, además del año electoral, señaló. Bueno, son coyunturas, contextos y decisiones que corresponden a definiciones de alto nivel, ¿no? O sea, yo fui convocado para una coyuntura concreta en el mes de mayo del 2018 y que tuvo que ver con abordar el tema con importante contenido de conflicto como fue Incahuasi, ¿no? Yo en lo personal tengo una experiencia más relacionada al tema de autonomías indígenas, tema territorial, y probablemente sea por eso que el propio hermano presidente, ministro de ese tiempo, me convocaron en realidad para poder asumir esa responsabilidad, que felizmente se logró resolver. El problema del Incahuasi es un tema ya resuelto en el marco de lo que definen ya las normas. Hay nuevas tareas, estamos en una coyuntura política de alta importancia este 2019, y obviamente el presidente y los ministros deben reunir las condiciones para esa coyuntura. Entonces considero que el nuevo ministro o viceministro reúne las condiciones que las autoridades mayores han previsto para encarar de manera más eficiente una coyuntura altamente política como es la etapa preelectoral. O sea que las autoridades se eligen de acuerdo a las situaciones que se vienen. Las autoridades se eligen en función a las tareas que demanda la construcción, no de la institucionalidad, de los proyectos, de los compromisos que el gobierno nacional asume. Y también entre esas están la resolución de conflictos. Yo entré para encarar una situación muy concreta que fue el problema del Incahuasi. Mis potencialidades van más en la línea de las autonomías indígenas. De todas maneras, agradezco al presidente, al ministro. No me voy del Ministerio de la Presidencia, sino más bien me han invitado a seguir trabajando junto con ellos como director general de organización territorial, que justamente tiene que ver con el tema límites, tiene que ver con autonomías indígenas. Gualberto Rivas es el nuevo viceministro de Autonomías, quien viene de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinas de Bolivia, CSUCB, Santa Cruz, de profesión ingeniero informático y veterinario. Según esta autoridad, se formó también políticamente en Habana, Cuba, aunque no quiso decir en qué específicamente consistía su formación política. Quien dijo también que fue invitado directamente por el presidente Evo Morales, a quien agradece por ver y reconocer su trabajo arduo en las organizaciones, por ver y reconocer su trabajo arduo en las organizaciones sociales. Gualberto no sabe por qué se le destituyó al anterior viceministro, pero reconoce que hizo un gran trabajo, aunque no supo señalar los problemas que solucionó. Yo no me he postulado al cargo, ha sido una invitación directa de nuestro presidente del Estado Plurinacional, don Juan Evo Morales Ayma, a quien le agradezco realmente la confianza depositada en mi persona, porque mi trabajo ha sido visible en el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué le cambió, usted sabe? Mire, yo no tengo ninguna idea realmente de por qué se estará cambiando el antiguo viceministro. Yo sé que va a seguir trabajando con nosotros porque es un profesional muy destacado, es experto realmente en, sobre todo en el tema de autonomía indígena, originaria y campesina. Es un cuadro muy valioso, que es el único concepto que yo tengo, no tengo ningún concepto malo. ¿Cuál es su relación ahora de usted con la gente del TIMIS? El nuevo viceministro de Autonomías fue posicionado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien enfatizó la importancia de la autonomía en el país y el trabajo comprometido que debe brindar Rivas para darle mayor vigor, potencia y credibilidad a esa política de Estado. Somos un Estado plurinacional de base autonómica, inclusivo para todas las naciones del país, y las tareas nuevas y la tarea del nuevo viceministro de Autonomías es fundamental para consolidar las necesidades de cada región, declaró esta autoridad en ese contexto. Esta actividad se realizó en el nuevo Palacio de Gobierno, denominada la Casa Grande del Pueblo, el día martes 20 de febrero. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Las organizaciones sociales afines al gobierno central desconocen la ley 1152 para la implementación del Seguro Único de Salud, SUS, que fue promulgada el día miércoles 20 de febrero en las instalaciones del nuevo Palacio de Gobierno, denominada la Casa Grande del Pueblo. Betty Osco, secretaria de la organización Juana Zurduy, se encontraba en las graderías del nuevo Palacio de Gobierno, acompañada de sus compañeras de base, quienes cuando nos acercábamos para entrevistarla, filmaban y sacaban fotos con las periodistas. Esta dirigente reconoció que ella no revisó la normativa. Mucha gente está muriendo, no tienen esa atención. Ahora, por lo menos, con una atención gratuita, con una promoción, con una prevención, que nosotros como mujeres lo estamos promocionando con formaciones, talleres, estamos exigiendo ahora para que haya esta atención gratuita. ¿Algún artículo específico que conozcas de la ley? Bueno, ahorita en estos momentos no lo puedo decir, tal vez no está en mis manos, pero sí nosotros como mujeres queremos que se cumpla esta ley que se está promulgando hoy, esta ley que sí, nos falta tal vez conocer la hermana, nos falta, pero sí nosotros queremos que se cumpla. Es la atención, es muy, muy sencillo que haya la atención gratuita, ¿no, hermana? Basilia Mamani es funcionaria del servicio de té del Ministerio de Salud, quien estaba uniformada con una pollera azul de lana y una blusa blanca. Además llevaba una bandera boliviana y huipal. Esta funcionaria desconocía la normativa también. Y al menos con esta implementación del Sistema Único de Salud, estamos orgullosos de nuestro presidente que ha implementado esos servicios para la gente que no tiene seguro de salud. ¿Qué parte de la ley crees que le beneficia a las mujeres del campo? ¿Tú conoces alguna parte de la ley? No le podría decir. No estoy tan empapado con eso, pero hay muchas cosas que trabajar, pero es bueno, favorece más que todo a la gente que no está asegurado. ¿Por qué entonces, si no conoce la normativa, por qué usted cree que debemos apoyar esta normativa? Porque mayormente la gente pobre no está asegurada y por eso es que tiene que tener un por lo menos ir a un consultorio, tienen que pagar, pero ahora no van a pagar el servicio de las consultas. Carla Moscoso es parte de un grupo de batucada de mujeres, quien dice que siempre está para amenizar gratuitamente las fiestas que organiza el movimiento al socialismo, porque se siente identificada con el proceso de cambio. En realidad no, pero yo creo que ya el simple hecho de que sea un seguro único de salud ya es un gran beneficio a la población, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas, sobre todo los hermanos que vienen de provincias, personas de muy bajos recursos, que a veces no pueden acceder a la salud. Yo creo que hoy más que apoyar estamos festejando, es un triunfo para la sociedad boliviana en general. Sí, bueno, nosotros somos de la batucada, estamos apoyando justamente con nuestros instrumentos, en este caso estoy con el tambor. ¿Les han convocado a alguien? Bueno, nosotros somos jóvenes que siempre que hay una actividad de estas tratamos de organizarnos y estar presentes porque estamos apoyando, estamos de acuerdo con las normativas que se están declarando. Beatriz Quispe es del movimiento Sin Techo, quien se encontraba también conjuntamente con sus vecinas esperando que terminara la promulgación de la ley de salud. Esta dirigente dijo que vino al festejo de la promulgación del sistema de seguro gratuito de salud porque ella perdió a su esposo con cáncer, para lo cual tuvo que mendigar de hospital en hospital. Por eso apoya este proyecto de ley. Beneficia en gran manera esta promulgación que está haciendo nuestro hermano Evo Morales a él. Por eso es que nosotros hemos venido desde las 6 de la mañana a apoyar esta promulgación que se está haciendo para la gente pobre, para la gente que es de muy escasos recursos. Así todos vamos a poder acudir a un hospital y que nos podemos hacer curar gratuitamente. Yo creo que es beneficio para toda la población esta promulgación que hoy se está haciendo. Por eso es que nosotros hemos venido desde el alto a apoyar esto, porque a nosotros nos beneficia a la gente pobre que no tenemos ningún seguro en ningún hospital, nada, por eso nos beneficia harto. Estoy con muchas personas que han venido a apoyar esta promulgación. ¿Cómo? ¿Usted conoce alguna parte de la normativa? Primeramente va a beneficiar a los enfermos con cáncer. ¿no es cierto? Va a ser mucho beneficio para ellos, porque hoy en el día esa enfermedad es la que más cuesta. Entonces yo creo que eso nos va a beneficiar en harto. Fernando Romero, del Sindicato de Médicos de La Paz, este dirigente asegura que la promulgación de la ley 1152 del Seguro Único de Salud tiene que ver con el año electoral. Hoy, lamentablemente, nos gustaría decir que el país está mejor, que tiene más salud, que tiene mejor democracia, que tiene más libertades. No tenemos nada de eso, da pena decirlo, pero estamos en una pobreza extrema. Y eso no nos queda otra que por el pueblo boliviano ir a la lucha, ir a la calle, luchar en la calle por todos los medios que podamos, pidiendo que el gobierno se ocupe con responsabilidad del pueblo pobre. La ley, lamentablemente, es muy débil. La ley no garantiza presupuesto, no garantiza hospitales, no garantiza ítems para profesionales. Es una ley que le facilita al gobierno solo una campaña electoral para ganar votos nada más. No le da seguridad a que mañana, en un mes o en dos, tengamos mejores condiciones. Lamentablemente hemos llegado a un nivel de abandono, a un nivel de pobreza extremos, y eso no nos deja otra salida que decir que este SUS es un tema netamente político, es una campaña del MAS, pero que la vamos a enfrentar. Y es por eso que aunque haya la ley, aunque venga con las condiciones que viene, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por tener un día un verdadero seguro, un verdadero sistema de salud que atienda bien a la población. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. A 3 años del referéndum que rechazó la repostulación del presidente Evo Morales, las y los movilizados por el 21F y partidos políticos de la oposición le dicen al gobierno central que no están sepultados. Este cabildo se llevó a cabo el día de ayer, jueves 21 de febrero, en la Plaza San Francisco de la Ciudad de La Paz. Beto Astorga, de la otra izquierda Es Posible, señaló que el 21F no está sepultado como señaló el presidente Evo Morales para descalificar la lucha de quienes están en contra de la repostulación del presidente Evo Morales. Esto ha sido muy positivo, ya que estuvieron presentes distintas organizaciones, estuvo el CONADE, estaba el Comité Cívico de La Paz, el Alto, ADEMCOCA, el Colegio Médico, todas las plataformas ciudadanas. Entonces todos nos hemos unificado en torno al 21F y las palabras que dijo el presidente Evo Morales, que estábamos enterrados, realmente pues es una simple difamación. Hoy día se vio que el 21F está más vivo que nunca y más vigente que nunca, y estamos listos para recuperar la democracia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo evalúa? Los hechos lo demuestran, hace una concentración realmente masífica, incluso varios sectores están llegando, han llegado. Entonces no, pues no hay ninguna desmovilización, más bien continuamos en resistencia permanente por recuperar la democracia. Marta Yujra, ejecutiva de la Central Obrera Departamental de El Alto, COR, contestataria, afirmó que ella está con las plataformas ciudadanas porque está cansada de la soberbia del gobierno central. Nosotros estamos en esta lucha 3 años por el 21F para que se respete nuestra constitución política del Estado. Evo Morales decía, el día cuando, si yo voy a perder en este referéndum, yo me voy a ir a mi casa, decía. El Linares decía, si vamos a perder ahora en este referéndum, yo me voy a ir a mi casa a leer libros, decía. Pero lamentablemente no han hecho ellos, más a lo contrario, hay soberbia en ellos, hay autoritario hay en ellos, y eso no está bien, hermana. Ya no, antes por lo menos había la democracia, ahora ya hay la dictadura jurídica. Esa dictadura jurídica, digamos, si tú piensas mal o algo que no te gusta el Evo Morales, adentro a la cárcel. ¿Y pero qué es de la Bartolina Sisa, de Felipa Huanca? tanto dinero de indígena que se lo ha robado, mejor premiada está. A Chacollo, tanto dinero que se ha robado, está caminándose, paseándose en aviones. Sacha Lorenti, ¿qué ha hecho? Tantos muertos que él estaba comisario de gobierno, ahora está premiado. Y el compañero Franklin Gutiérrez, que ha defendido solamente los derechos de su base, está en la cárcel. Eso es lo que está sucediendo. Evo Morales quiere perpetuarse en el poder. Evo Morales ya no quiere dejar la mamadera, y no está bien. Evo Morales decía el muyumuyo, pero él no está practicando el muyumuyo. El muyumuyo quiere decir que todos debemos de llegar a ese mismo lugar, no agarrarse del poder. Nosotros queremos que se respete este 21F. Por eso estamos en las calles, en las luchas, en los bloqueos, para hacer respetar. Lo importante es que se respete el 21F y después que haya unas elecciones democráticas, ¿no? Que entre quien entre, pero que sea. ¿De su sector cuánta gente más o menos ha venido? De mi sector han venido solamente representantes de federaciones, de sindicatos, y han venido representantes de organizaciones sociales. Sí. ¿Representantes? ¿Por qué crees que las bases no se están viendo? Es que tampoco a las bases se les puede obligar a que bajen, a que vengan, porque ellos, tú sabes, ellos tienen, si hoy día se venden, si hoy día trabajan, tienen para comer. Y si hoy día no trabajan, no hacen nada, no tienen para comer, y teniendo sus familias. Ahora que la crisis... ¿Cómo se mueve, compañero? Yo me muevo, yo me vendo comida, soy gremialista. Me vendo en las mañanas yo en mi puesto, y en las tardes ya los recojo, y en las tardes ya estoy libre. Diego Vaca, otro de los asistentes al Cabildo, afirmó que el 21F está vivo y que seguirá mientras que el gobierno del MAS siga atropellando la democracia. Diríamos una necesidad, un reclamo justo por la vulneración a nuestro derecho, el desconocimiento a nuestro derecho constitucional, que fuimos nosotros obligados a ir a un referéndum, a una elección que no la pedimos, pero como ciudadanos cumplidores de nuestra constitución política del Estado, hemos asistido a las urnas, a ese referéndum, al que este gobierno, el Movimiento al Socialismo, nos obligó a ir. ¿Por qué? Porque ellos tenían el seguro que iban a ganar. Pero sin embargo, el pueblo de Bolivia le dijo no, no a la repostulación del binomio Evo-Álvaro. Por lo tanto, siendo la victoria del pueblo, ellos contravinieron incluso a la constitución política del Estado, que ellos mismos nos obligaron a ir a una constituyente para hacer esta constitución política del Estado, la que escribían con la mano y la borran con el codo, porque ellos no respetaron nuestro voto dado democráticamente en las urnas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están desconociendo a nosotros como ciudadanos bolivianos. ¿Cómo evalúa? Este año cree que ha disminuido, como dice el presidente, que ha quedado en el entierro el 21F. ¿Cómo evalúa esta actividad? Sobre esta pregunta, al punto, tengo una frase que dijo el libertador Simón Bolívar. Cuando la tiranía se vuelve ley, la revolución se vuelve un derecho de los pueblos. El 29F no es mucho más que una revolución, es un sentimiento, es una vivencia. ¿Por qué? Porque están siendo vulnerados nuestros derechos. Herminia Teoinacata, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Dos mujeres vendedoras de banderas y poleras con consignas del 21F señalan que las ventas disminuyeron porque los partidos políticos ahora reparten banderines y poleras a los y a las asistentes. Lidia Mamani, vendedora de banderines y poleras, dijo que la venta, a diferencia de otros años, disminuyó. Vendiendo las banderas, poleras, gorras. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? A poco he traído, pero igual ha sobrado harto. Sí, pues porque han regalado harta polera también, han regalado, las banderas igual han regalado, entonces pues no hay venta. No hay venta. Ajá. ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 3 de la tarde. Poco, no es mucho, ni siquiera hemos llegado a los 700. Así. ¿Y las poleras cuánto llegan? Ah, a 35 bolivianos, a 30. ¿Y las banderas? A 10, las gorras a 20, las cintas a 3 bolivianos. Así. Uh-huh. El primer año se ha vendido más, pero ahora no. Ya. Ya no. Ya la mayoría regala, ya como hay partidos otros y ya están regalando las poleras. Ana, otra de las vendedoras de bandera, también se encontraba ambulando a los alrededores de la Plaza San Francisco, quien también se quejó de que no hay venta. Está un poquito bien antes, el año pasado había un poco más y ahora este año ya un poquito vendiendo más. Yo vendo banderitas nomás para ganarme para un pan para cada día para mis hijos. Yo soy mamá sola, yo me vendo esitos. Sí, es que cualquier cosita yo me vendo. ¿Quién me va a dar también? No, me vendo esitos nomás para mis hijos. A 10 bolivianos, a 8 te voy a dar, caserito. A ti te yo vendí casi 400 nomás. Ha rebajado nomás ya la 20, ya no hay mucho más antes. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Diferente como tú. Libre como tú. Deseo. 103.3. Una radio como tú. Radio Deseo presenta en este 21 de febrero, tercer aniversario del referéndum, donde Bolivia votó contra la repostulación de Evo Morales, el informe de vulneración de derechos humanos correspondiente a la gestión 2018, 25 muertos y más de 100 heridos. Informe elaborado por Verónica Sánchez, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. Puedes comprarte este informe por el precio de 2 pesitos en Radio Deseo. De marzo, las mujeres creando no hacemos marchas, hacemos travesuras. Si quieres ser parte de nuestra travesura este año, te invitamos a contactarte con nosotras y venir a nuestra única reunión definitiva y decisoria el miércoles 27 de febrero a las 7:30 en punto de la noche en la Virgen de los Deseos. Ven este miércoles 27 y contigo planearemos qué vamos a hacer. Si estás harta de las rosas y los chocolates de cada 8 de marzo, esta experiencia es para ti. Travesura con las mujeres creando. Llegó el carnaval para las mujeres. Llegó el carnaval para las mujeres, gorditas y flacas, chotas y virlochas, quedan convocadas todas las rebeldes. Vamos a tomar hasta más no dar, ponche de viudita y un queña alegre. Machito picado te vas a servir y unos regalitos vas a recibir. Y unos regalitos vas a recibir. ¡Que viva la fiesta y la rebeldía! ¡Que viva la fiesta y la rebeldía! Todas en la Virgen llenas de alegría. Todas en la Virgen llenas de alegría. A ningún machito te vas a encontrar. A ningún machito te vas a encontrar. Todas bien bonito, vamos a bailar. todas bien bonito, vamos a bailar. Noche de Comadres en la Virgen de los Deseos, Avenida 20 de Octubre, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. Cover 30 bolivianos si estás chuya y 2 por 50. Haz tu reserva ya al 241-3764 o al Facebook de Mujeres Creando. ¡Viva la alegría en el carnaval! Desde Santa Cruz. La Cunumi Rebelde. Un espacio de noticias desde la perspectiva de la perspectiva de la Cunumi. Lo que no se cuenta, lo que nos importa. Debates, entrevistas y machiavelismo. Espéranos desde este martes 26 de febrero a las 11 de la mañana por Radio Deseo 103.3. La Cunumi Rebelde. Quiero jugar a ser otra. Quiero ser dueña de mí sin que nadie me diga loca. No está en los rankings. No está en la entrega de premios. La mejor música está contigo. Radio Deseo 103.3, donde la música es protagonista. Huerminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. En este espacio, como siempre, le damos la bienvenida a nuestra compañera Sara Vázquez, quien nos habla desde la ciudad de Santa Cruz. En Santa Cruz, concentraciones por el 21F estuvieron marcadas por la misoginia y la homofobia. La noche del jueves 21 de febrero, a convocatoria de diversas instituciones, miles de personas se congregaron en la plaza principal para ratificar y exigir el respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016. Sin embargo, la protesta estuvo marcada por la misoginia y la homofobia que se expresaban a través de cánticos y carteles. La concentración también tuvo un aire carnavalesco, ya que comparsas y diversas agrupaciones desfilaron con bandas y batucadas. Entre los discursos que autoproclamaron la concentración como una asamblea popular, Pablo Fernández ofreció un show con chistes machistas y regionalistas. Mi abuelo todos los días almorzaba con la familia. Y mi abuela todos los días lo esperaba con el almuerzo preparado y el postre listo. Así era. Así era. La mujer lo esperaba a su hombre en la casa. Pero eso también ha cambiado. ¡Es mierda! Las mujeres ahora son protagonistas de este pueblo. ¿Ah? Yo te digo, la veo esa pañoleta roja, carajo, y se me frunce, me da hasta miedo. Esas no se dejan con nadie, carajo. Y son muy importantes en esta lucha. Oiga, recién no va una mujer muy candidata, ¿no?, a ser presidente del comité. Cualquier latino la van a ganar. No se preocupen.